había amor. No, no puedo darte lo que prefieres. Herencia solo tengo mi corazón. Mi sangre la funde los sultanes. Mis manos para aliviar tus males. Pero dinero lo que prefiere no tengo yo. Dinero, dinero, dinero lo que prefiere no tengo yo. Yo.